Bienvenidos una vez más a vuestra sección de cibermúsica. En este apartado analizaremos todo tipo de software y aplicaciones que aparecen por la red y que nos pueden ayudar o interesar para relacionarnos con la música en Internet. Intentaremos abarcar todos los ámbitos que consideremos interesantes desde un punto de vista práctico y sobre todo musical. Nuestra intención es que nos hagáis saber cuáles son vuestras preferencias e inquietudes y que no dudéis en entrar en nuestro blog y escribirnos para todas aquellas sugerencias que queráis hacernos. Ya sabéis, entráis en www.redvoluciones.blogspot.com o directamente desde el enlace que aparece en la página principal de Onda Vasca. Y para comenzar, hoy nos centraremos en esos pequeños programitas que nos permiten ver y escuchar vuestras películas y canciones favoritas. Lo habéis adivinado, son los reproductores multimedia. Alguno de vosotros seguro que estará pensando, ¿y qué importancia tienen estas aplicaciones si siempre vienen preinstaladas en nuestros equipos y dispositivos móviles? Pues tienen importancia y mucha, ya que el uso de estos programas puede convertirse en un auténtico calvario cuando se niegan a funcionar como Dios manda, cosa esta que ocurre con la mayor frecuencia de la que deberíamos esperar. Pero vayamos al meollo de la cuestión. ¿Por qué narices comprobamos que muchas veces nuestro reproductor habitual se niega a abrir los dichosos vídeos recién descargados? La respuesta está en los códecs. ¿Qué son los códecs? Pues son unas librerías necesarias para el correcto funcionamiento de los reproductores. Cada película o MP3 está comprimido mediante el uso de un determinado códec, el cual es asimismo necesario para su reproducción. Es algo así como intentar reproducir un DVD en un reproductor de CDs. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Pues entonces comencemos con nuestro análisis. En cuanto a los reproductores de vídeo, es de todos conocido que Windows nos ofrece de serie el archiconocido Windows Media Player y Apple su correspondiente QuickTime. Es innegable que ambas aplicaciones tienen sus puntos fuertes y muchas ventajas, pero desde Redvoluciones consideramos que ambos carecen de un factor muy importante: la compatibilidad con la mayoría de los archivos que pululan por la red. Nos referimos a los códecs anteriormente mencionados. Nosotros proponemos como alternativa el uso de una aplicación llamada VLC Media Player. Simplemente perfecto, lo reproduce todo o casi. Su fortaleza reside en que incluso es capaz de reproducir archivos rebuscados creados para correr bajo Windows y también se defiende a sí mismo con los archivos MOV, diseñados específicamente para Apple. Además, estos MOV disponen de su propio reproductor, el llamado QuickTime. Aplicación esta que, aunque se proclama gratuita, no funciona a pantalla completa hasta que no pagamos con dinerito la versión full. Debemos anotar también que nuestro VLC Media Player existe también para vuestros dispositivos móviles, iPhone o Android. Resumiendo, si lo que buscamos es un reproductor multimedia polivalente, limpio y efectivo, no lo dudéis, VLC Media Player. Se me olvidaba, y completamente gratuito y sin publicidad. ¿Y qué podemos decir de los reproductores de audio MP3? Pues vale, sí, los archivos de música también son compatibles con los reproductores anteriormente citados, pero seguro que muchos de vosotros buscáis algo más específico y con herramientas orientadas al audio, es decir, ecualización, filtrado, etc. ¿Y qué nos ofrecen de nuevo los grandes fabricantes de software? Pues básicamente las mismas aplicaciones que para vídeo, que si bien es cierto que cumplen dignamente su cometido, pensamos que existe software libre que lo supera. En primer lugar, Revoluciones recomienda AIMP, gratuito y una auténtica pasada. Además, completamente actualizable, sin publicidad e integrable al 100% con las plataformas Windows y Android. Dispone de expansiones también gratuitas, tales como extractor y codificador de CDs, y también apto para públicos más exigentes, ya que incorpora funciones de pitch de velocidad y selector de tonalidad cromática. Esta última característica muy apreciada por los músicos, ya que permite variar el tono de la canción sin alterar la velocidad de reproducción del espectro musical. Nuestra segunda propuesta para hoy es el llamado BMP Player, parecido al anterior pero quizás más orientado a la codificación que a la reproducción de archivos MP3, aunque atención, la descarga de códecs y actualizaciones se realiza mediante pago. Y de momento nada más, esperamos que os hayan gustado nuestras recomendaciones y deciros que todas las aplicaciones aquí mencionadas las podéis descargar desde nuestro blog. ¡Hasta la semana que viene!